fe. Qué bien que empezamos. Qué linda voz. Te aviso que estoy por Instagram en vivo y te están diciendo que tienes una hermosa voz, ¿eh? Les agradezco. La señorita Alicia me está escuchando desde acá, saludos. Dice, qué linda voz tiene. Y pone dos signos de exclamación. Bueno, también tenemos hoy una profesora de teatro infantil que nos va a hablar un poquito de sus experiencias, que es Daniela. Así que bueno, en un ratito vamos a poder escucharla. Vamos a arrancar con un tema. ¿Arrancás vos, Lucas? A ver, se está acomodando el señor. Bueno, empiezo yo. Algo que pasó ayer a tipo 1-2 de la mañana, pasó que el Kun Agüero se accidentó en pleno recital de Maluma. O sea, fue a ver a Maluma y el taxista, que se lo cataloga como nombre, apellido Charpentier, apodo Chano, manejó un taxi y bueno, perdió el control del taxi y chocó con el Kun Agüero adentro. Mati me mira con una cara de que... Y sí, es verdad lo que pasó eso. Y bueno, el Agüero ahora está lesionado, tiene una fractura de costilla y va a estar desafectado en la selección, en las eliminatorias que se van a jugar contra Perú. Qué lindo, ¿no? O sea, estamos a una semana de que Argentina juegue contra Perú y el Kun se va de joda. Se va de joda y se va a ver a Maluma. Que bueno, primero que nada, bueno, fuerza Kun, espero que te recuperes. Pero en estos momentos tenés que preocuparte más por la selección en vez de ir de joda en joda e ir a ver a un cantante. Ya sé, serás amigo del de Maluma, todo bien, pero en estos momentos hay que ocuparse de lo que se viene ahora, que estamos jugando un pase al mundial y vos te vas de joda por ahí, no es correcto. Yo hubiera hecho algo, yo hubiera mandado a todo el equipo a ver a Maluma, y hubiera traído todos jugadores locales para jugar contra Perú, pero bueno, se fue el Kun, ¿qué va a hacer? Pero bueno, ya está. ¿Qué va a hacer? Bueno, me están diciendo acá, perdón que... anónimo, no lo voy a decir. Perdón que lo diga, pero Agüero es un idiota. No tiene ningún compromiso con la selección. Se le terminó un ciclo, nada más. Se le terminó un ciclo al Kun Agüero. Se le terminó un ciclo. Lo mismo con Mascherano, que la verdad... A Mascherano es uno de los que es perdonable por todo lo que hizo en el Mundial, que es eternamente agradecido estoy por lo que hizo Mascherano en todo el Mundial. Agüero... Ahora es el máximo goleador histórico del Manchester City. Nada, se le terminó un ciclo a la selección. Se le terminó un ciclo. Ya no demuestra lo que tiene que demostrar. Pero... nada, que se preocupe por la selección. Se tendría que haber preocupado por la selección. Nada, chau. Al piste perdiste. Estás lesionado. No podés concentrarte. Así que Sampaoli no sabemos qué hará. O convocará a alguien más. Veremos qué hará. ¿O no? ¿El ciclo de Messi empezó en la selección? El ciclo de Messi empezó hace bastantes años. Tiene sus altibajos, a veces juega bien, a veces juega mal. Pero yo ya dije que hay cosas de Messi que no me gustan. Hay cosas de Messi que no me gustan, en serio. Pero no significa que no... No significa que yo no lo considere un pecho frío, la verdad. Le dicen pecho frío, no saben nada de fútbol. Si le dicen pecho frío a Messi. No es un pecho frío, es un jugador... extraordinario, pero con lo que hace la selección, la verdad que da vergüenza con lo que hace la selección, no tiene nada que ver con lo que hacen con Barcelona. Bueno, yo no es mi tema, ahora voy a hablar de mi tema. Lo único que tengo para decir yo de esto es que no le damos continuidad a los técnicos, que me parece que es lo más importante. Fíjense Uruguay, fíjense Colombia, donde tienen un técnico que viene varios mundiales y siguen clasificando y siguen jugando bien. A ver, lesionado y todo, Tabárez con muleta, con silla de rueda, con lo que sea, los dirige y el equipo responde. Yo creo que hay que darle continuidad al técnico, sea bueno o malo, no nos guste, hay que darle continuidad por lo menos un par de mundiales. Acá ganamos o perdemos, el técnico se va y viene otro, y eso es lo que no me gusta. Pero bueno, no es un tema que a mí me corresponda. Sí, bueno, pero bueno, estás dando tu opinión. Y yo opino lo mismo igual, no digo por ser tu hijo, lo digo en serio. Yo opino lo mismo. ¿Qué es eso de ir de joda a ver a un reggaetonero en vez de preocuparte por la selección? O sea, estás a una semana de jugar contra Perú y estás yéndote de joda mirando a un cantante que, bueno, está bien, ya sé, es una experiencia única ver a Maluma, que es tu amigo, todo eso, será tu amigo, pero preocupate por la selección, flaco. ¿Qué haces mirando? ¿Qué haces de joda ya una semana de que juguemos contra Perú? Preocupate por la selección, no te ocupes de estar ahí viendo a tu amigo que está cantando ahí en el escenario. ¿Cómo se nota que no le interesa la selección tampoco? Es así, no le interesa, o no le interesará. Bueno, voy a mi primer tema. Quiero hablar un poquito yo. Esta semana estuvimos hablando sobre menopausia. Hay un montón de cosas interesantes del tema que siempre quedan pendientes porque no tenemos tiempo, ¿no? Yo lo que quiero aclarar es una cosa. No piensen que la menopausia es el fin de un ciclo. Yo creo que la menopausia es el inicio de otro ciclo, que puede ser mejor, peor. Yo creo que están acostumbradas las mujeres a que tengan sus ciclos, a que tengan sus menstruaciones todos los meses, y que eso, por ahí, cuando empiezan las crisis depresivas, que es un signo fundamental de la menopausia, y bueno, se empiezan a sentir mal. Pero bueno, yo creo que hay un montón de cosas favorables. Hay mucha gente que está rogando, muchas mujeres que están rogando no menstruar más porque tienen hemorragias. ¿Me estás jodiendo, en serio? Porque tienen hemorragias, o sea, muchas mujeres quieren las nenas quieren menstruar cuanto antes. Tienen 11, 12 años, ¿y cuándo me vendrá? Y cuando llegas a 50, 55 años, ¿cuándo se me irá? Pero bueno, es un ciclo, todo tiene su periodo. Hay cosas que sí que son desfavorables de la menopausia, como por ejemplo la osteoporosis, que es una causa que aparece normalmente en las menopáusicas. La osteoporosis es la descalcificación del hueso. Las hormonas lo que hacen es proteger al hueso de la descalcificación. Aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares también, porque las hormonas también protegen contra infartos y sobre un montón de otras cosas. Y además aumenta el riesgo de cáncer de mama. ¿Qué pasa? Esto es relativo, porque siempre se supo que el cáncer de mama es hormonodependiente. Cada vez aparecen más jóvenes con cáncer de mama. Antes el cáncer de mama era típico de las mujeres mayores de 50 años. Hoy por hoy aparecen cáncer de mama a los 38, 39 años, y son mucho más difíciles el tratamiento. ¿Por qué tenemos que hacer en esos casos? Tenemos que cortar la menstruación. Que no menstruen, que no se embaracen, porque si no puede ser muy peligroso. Y disminuye también el riesgo de otros cánceres, como por ejemplo, a ver, dividamos el útero en dos partes, el cuerpo uterino y el cuello uterino. El cuello uterino es el que nosotros los ginecólogos tomamos cuando hacemos un Papá Nicolau. Eso normalmente aparece en las mujeres en época menstrual, cuando menstruan. Por eso se hace un control de papicolpo todos los años. Las chicas, vamos a decir las chicas mayores de 50 años que no menstruan más, no es que no tienen que hacerse más el Papá Nicolau. Disminuye el riesgo de tener un cáncer de cuello. Pero aumenta el riesgo de cáncer de cuerpo uterino, que es el cuerpo uterino, lo que está arriba del cuello. Ahí donde se encuentra el endometrio. El endometrio, que es la parte donde está, digamos, la cunita del bebé cuando te embarazás. Bueno, el endometrio en las menopáusicas se pone finito, se pone de 1 o 2 milímetros. Una menopausia en la Argentina es el promedio es entre 45 y 55 años. Ya puede empezar con los primeros síntomas. Pueden aparecer mayores y menores también. Hay menopáusicas que son provocadas por una cirugía, o sea, mujeres que tienen un mioma o que tienen problemas ginecológicos en el cual hay que operarlas para sacarle los síntomas. Hay que directamente sacarle el útero y dejan de tener hormonas, ¿sí? ¿Qué pasa con el tema de la mama? El tema de la mama, vamos a hacer mezclar un poco las cosas, ¿no? ¿Cómo hacer una mujer un autoexamen mamario? Eso es muy importante. El autoexamen mamario, para ver un mínimo nódulo, se detecta con un tacto, digamos, se hace después de bañarse con la mama húmeda. el examen de mama se hace con la yema de los dedos, que va desde el pezón hacia afuera, en círculo como una espiral. Y se encuentra con los brazos arriba y con los brazos abajo. Eso es una ayuda que dan al ginecólogo, mujeres que dicen: me detecté un nódulo. Tengamos en cuenta que el cáncer de mama, hay varios tipos de cáncer de mama, pero ¿qué tenemos que ver hoy fundamentalmente? Hay signos mamográficos, que es, por ejemplo, para que quede claro, se llaman imágenes de microcalcificaciones. ¿Qué es eso? Depósitos de calcio chiquitos que hay en la mama, que no dan un signo de cáncer, sino un signo de alerta. Hay que hacer una biopsia y evaluar de qué se trata. Las microcalcificaciones pueden ser aisladas o agrupadas. Cuando son aisladas no le damos importancia. Cuando son calcificaciones grandes tampoco le damos importancia. Sí le damos importancia a las microcalcificaciones, que son juntas o unidas, una al lado de otra. Esa hay que biopsiar y hay un 50% de que abajo de esas calcificaciones haya algún tumor. Otras cosas que pueden aparecer en la menopausia son las infecciones urinarias a repetición, producto de la baja de estrógenos. La baja de estrógenos puede hacer que uno tenga infecciones urinarias que no sean por una bacteria, sino es por la baja de estrógeno. Hay sequedad vaginal, hay dolores en las relaciones sexuales y por lo tanto hay infecciones urinarias. El útero está en contacto con la vía urinaria. Entonces, una mujer que tiene una infección urinaria por primera vez, después agarrate. Para nosotros es dificilísimo tratarla porque siguen y repiten y repiten y repiten y vienen porque tienen infecciones urinarias. Y te das un neocultivo positivo, puede ser con síntomas o sin síntomas, pero es una de las cosas más difíciles de tratar nosotros los ginecólogos. Bueno, hay un montón de otras cosas, pero bueno, ahora vamos a un poco de musiquita, ¿sí? Vamos a un poco de música y tiene que ver algo con esto. Porque nosotros estamos hoy en un programa donde hay gente, vamos a hacer una llamada de México. La semana pasada hablamos con alguien de Miami por el tema del Irma. Queremos hermanarnos un poquito con América. Tenemos música argentina, recién pasamos Mercedes Sosa. Y ahora vamos a pasar un tema que tiene que ver con un homenaje a los países americanos. Es un tema que nosotros lo conocemos de la década del 80, cantó en inglés. Bueno, esta es una versión latina. Escuchen las voces porque las van a conocer seguramente. Comenzando por la campana. Buenas noches, yo soy Carlos del barrio de Caballito. El recuerdo de mi infancia es un recuerdo muy dulce, muy tierno, porque me une al hombre más grande que tuve en mi vida, que fue mi abuelo. Nosotros, yo vivía en la provincia y teníamos un jardín muy grande con arbolitos. Y durante 5 o 6 años, en la noche de Reyes Magos, mi abuelo me traía una pelota esporlandia de cuero y me la dejaba en uno de los arbolitos del jardín. Y yo al otro día salía como loco, tempranísimo, a buscarla. Y yo sabía que la pelota estaba ahí. Fue algo muy hermoso, al punto tal que lo cuento y hoy y me emociona. Me emociona por el amor que siento por mi abuelo. Es un hermoso recuerdo y es el recuerdo que tengo grabado a fuego. Hola, soy María Teresa de Belgrano. Bueno, mis recuerdos de infancia son de estar en la casa de mi abuela allá en Altagracia, jugando, comiendo de los frutos directamente de los árboles, y mi burrito, Ruti, que me iba por las sierras, y bueno, con toda la banda, ¿no? Hacíamos líos y líos y más líos. Genial, realmente genial, mi infancia, brutal. La de Carlos me gustó y la otra también, pero la de Carlos fue espectacular. No, esa estuvo muy buena. Bueno, ¿qué opinas? Sí, muy buena. Vamos a escuchar todos los que hay. Ese tema, Te sigo los calzones, me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque lo pasaron en Bariloche y estuvimos todos recontra felices ahí. La pasamos genial. Pero sí, es un buen tema. Hasta ahora son buenos los testimonios de la consigna. Hubo un error ahí, yo iba a pasar We Are the World en castellano, pero allá van en la próxima, ¿sí? fue un error mío, disculpen. Bueno, la próxima será. Sigan con sus testimonios a las vías de comunicación. 15 68 13 37 32 para contactarse con la radio para la consigna o para alguna pregunta al doctor o a mí. Y el Facebook es Boomerang Radio y el Twitter es @BoomerangLBR. Ali, seguime, por favor, que estés ahí conectada en el Instagram. A mí me pueden seguir en cedixea con doble c @hotmail.com o también en mi Facebook, Carlos Dicea. Bueno, acá tenemos, o sea, acá tenemos de todo, porque desde que empezamos ya llevamos 13 programas, este es el programa 13. Hemos traído de todo tipo de música, hemos tenido rock, hemos tenido tango, hemos tenido folclore. Hemos tenido errores, hemos tenido buenas cosas y malas cosas. Bueno, vemos que nos siguen cada vez más gente, ahí están todos escuchando. También hoy tenemos algo distinto a lo que tenemos siempre. Hoy tenemos una profe de teatro. Una profe de teatro, veo que hay programas acá en la BESI que hablan mucho de teatro, ya que nos va a ayudar un montón de cosas. Aparte, para el que no sabe, yo estudio teatro los días jueves. Es una prueba de teatro infantil. Y tengo un montón de preguntas para hacerle, pero bueno. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá. Bueno. A ver, contame un poquito de qué se trata tu trabajo, qué haces. Bueno, yo soy actriz y eso lo empecé hace ya varios años, que trabajo con chicos. Empecé trabajando con chicos en el ámbito escolar, dando clases de teatro en el colegio al que yo fui, en el que también tuve teatro. Y bueno, ya hace 4 años que tengo mi propia escuela de teatro para chicos y adolescentes. Diferentes formatos, pero básicamente lo que tiene de interesante el teatro para los chicos es que es un espacio de juego, puramente lúdico, en el que yo creo que lo que se recupera es algo que por ahí yo hacía de chica, que era juntarme con amigos, pensar una historia y hacerla, era juntarme a jugar. Los chicos de hoy ese espacio ya no lo tienen porque está muy, muy copado por los medios audiovisuales, por los celulares, la PlayStation. Sí, es verdad. Y lo que hacemos en la clase es eso. Pasa que para ellos está en otro contexto, en el contexto de la actuación, y obviamente vamos sumando contenido, pero lo que ellos hacen es jugar, es armar historias, pensarlas y representarlas. Y sale todo un mundo, imagínate un imaginario de los chicos en el momento de pensar historias, armar personajes, y eso les permite a los más tímidos olvidarse de la timidez y a los que ya de por sí les gusta empezar como a encauzarlo. Hay algunos muy histriónicos y pueden en ese espacio de representación ir encontrando el camino para poder como llevar, ¿no? Algunos tienen como una hiperexpresividad y también en el vínculo entre ellos. Es genial. Acá también es algo interesante porque, por ejemplo, mi hija de 11 años, ella va a sexto grado y tiene jornada extendida en la cual tiene teatro como una de las materias, ¿no es cierto? Y bueno, eso también, ella viene muy muy contenta, bueno, también le sacan cosas de adentro, aparte es una forma de sacar al chico de la calle también, me exacto, parece, ¿no? Sí, por eso decía, ¿no? Como que antes, o por lo menos yo de chica, jugábamos a otras cosas y de otras maneras, y hoy hay algo que se perdió de eso. Creo que el espacio del teatro, tanto en el ámbito escolar específicamente, como los que eligen teatro como actividad fuera del colegio, lo que están buscando es eso, como encontrar un lugar también de contención, y se hace un grupo nuevo de amigos. Y en el colegio es una materia diferente al resto. Si bien hay materias artísticas como música, como plástica, teatro es una dinámica totalmente distinta, porque lo que tiene el teatro es que es puramente grupal. Vos sí o sí trabajás con un otro. En plástica podés trabajar solo, en música también, pero en teatro no. Sí o sí te obliga a vincularte con el otro. Y eso está buenísimo en los chicos, porque los encuentra. Y otra cosa, dijiste que sos actriz. Sí, soy actriz, soy licenciada en actuación, estudié en su momento era el IUNA, ahora es UNA, Universidad Nacional de las Artes. Estudié teatro antes, desde los 17 años estudié teatro. Me enamoré del teatro mucho antes, porque mi familia veíamos y el teatro y la actuación estaba presente, si bien no vengo de familia de artistas. Así que sí, terminé el colegio y me puse a estudiar. Como actriz, ¿dónde estás? Hoy estoy haciendo, básicamente estoy trabajando para chicos. Estoy haciendo infantiles para una productora que los llevamos a escuelas para tocar temas relativos, bueno, en realidad tienen que ver una, por ejemplo, con todo lo que es el reciclado y el cuidado del medio ambiente, y otra con lo que es la alimentación saludable. Entonces cada uno, son dos infantiles diferentes, cada uno encuadra en dos chicos que juegan y a través de eso van contándole a los chicos diferentes formas, por ejemplo, de cuidar el medio ambiente, de cómo hacer la separación de residuos, y en el otro de cómo hay que alimentarse, de todo lo que tiene que ver con hidratarse, comer frutas, verduras, pero bueno, a través de, son dos personajes de dos nenes que juegan todo el tiempo, se disfrazan de cosas y quieren ser superhéroes, y los poderes se los da justamente hacer estas cosas bien, comer bien. ¿Cómo consideras a los niños de hoy? Difíciles, ¿no? Yo creo que es una sociedad un poco difícil y a ellos no les queda otra porque está todo muy copado por... me pasa que ayer lo hablaba con el grupo de los jueves, bueno, si hay alguno escuchando, le mando un beso. Somos menos, es una clase que hacemos con otra profe de teatro y baile. Y ellos llegan, se sientan y agarran el celular. Bueno, entonces ahora implementamos una torre de celulares. Educación YouTube, los youtubers son la educación de los nenes es eso. Y se vinculan por ahí están al lado y se están mandando un mensajito, pero está ahí, al lado. Yo opino eso, que los nenes están muy difíciles por el tema de los youtubers. Por ejemplo, el Rubius, por ejemplo, a mí me hace reír mucho, de vez en cuando lo veo, pero dice muchas groserías. De eso aprenden los nenes, de los youtubers. De él y no sé, incontables youtubers, y bueno, eso pienso que se educa a través de eso ahora últimamente. Bueno. Mira, yo lo veo en lo mío, yo hago teatro los jueves a la tarde y me parece que son mis únicas 2 horas a la semana donde estoy desprendido del celular. O sea, la profe me deja guardar el celular y en 2 horas no contesto el celular. 2 horas y media donde estoy desenchufado y son mis únicas 2 horas en la semana que estoy sin celular. Y me parece fabuloso. Esa es la idea. Y ayer di ese ejemplo porque hicimos una torre de celulares y se lo olvidaron. No lo volvieron a agarrar hasta que terminó 2 horas después la clase. Acá tenemos está afinando la guitarra, el cantor. Bueno, gracias a Adriana que estás ahí, Sergio acá, Sergio es un compañero mío de teatro que está escuchando, esta chica hace teatro infantil, pero bueno, nosotros somos unos nenes adentro, así que es lo mismo. Todos tenemos un niño interior, viste, si no... No, pero además el teatro es jugar y todos jugamos con nuestro niño interior. Sí, yo tuve teatro en el secundario, la verdad que me ayudó muchísimo, porque me despejé, perdí un poquito la timidez, ahora en la radio también, pierdo un poco de timidez, pero el teatro en el secundario me ayudó mucho también. Me ayudó. Es eso, hacer teatro es jugar y juegan los chicos. ¿Te consideras una panam o nada que ver? No, pero porque cada uno con su estilo, pero sí sé que me conecto mucho con los chicos desde un lugar de mucho amor, me gusta mucho trabajar con chicos y también trabajé con adolescentes y en secundarios. Ah. Eso es buenísimo el intercambio que se genera. Daba con un quinto año que ya están en otra historia y sin embargo en teatro conectábamos un montón, así que... ¿Te inspirás en alguien de famoso que hace teatro infantil? O... No, vi mucho teatro infantil y bueno, también estudié con grandes actores, por suerte tuve esa suerte. Que por ahí, creo que el actor hace todo, el teatro infantil es más lúdico y también de juego, pero sí. El buen actor puede hacer todo teatro. Bueno... Después seguimos. Bueno, obvio, sí, claro. Bueno, ¿tenías algún otro tema o querés que vayamos a la...? Yo tengo un tema importante que quiero que charlemos, pero lo voy a dejar al Don Carlos para que siga con su guitarra loca. Con su guitarra loca. Así que bueno, ahora se está acomodando. Saludos a todos los que me están viendo por Instagram en vivo. No pude menos que oír, Bueno, ahí viene Don Carlos. Tengo algo que decir del teatro yo. ¿Qué tenés que decir? La vida es una actuación. Por supuesto. Acá tenemos, todos hablamos en general de todo, así que decir, la vida es una actuación, es así, es verdad. ¿Con qué nos vas a deleitar ahora? Bueno, reitero, yo tenía las canciones en la mente, yo araba de noche, araba y sembraba, ¿no? Empezamos muy jóvenes. Y bueno, se ve que ahí se fue cocinando algo y cuando estaba viviendo en Buenos Aires lo volqué al papel y luego pude hacerle una melodía. Muy bien. Y tuve la suerte de grabarlo en el 83, que vendí varias copias. Esto se llama Canto al Labriego. Omar y Carlitón son dos labriegos de los muchos que abonan esta tierra. Con jugos de sudores trasnochados, perdidos tras las huellas de la siembra. Son dueños de todas las estrellas, pues cuando el arador trabaja sueña, que el trigo que ha sembrado ya florece, y que ellos son los dueños de la siembra. Omar y Carlitón, poetas labradores, sensibles artesanos, jinetes en tractores, soldados de la paz, en medio de la guerra, contra el hambre del hombre en la tierra. Labradores que cantan a la luna, invocando tal vez buenas cosechas, soñadores que pulsan la guitarra, con magia celestial toda pureza. Para todos aquellos que sembrando, están ahora el suelo de mi tierra, repitiendo el ritual de sus ancestros, o empeñados quizás en otra siembra. Las personas de mis dos viejos amigos, vaya este gran abrazo compartido, en forma de canción que es la manera que tenemos de abrazarnos los poetas. Omar y Carlitón, poetas labradores, sensibles artesanos, jinetes en tractores, soldados de la paz, en medio de la guerra, contra el hambre del hombre, sin palabras. Increíble, don Carlos. Ya tenés una admiradora, ¿eh? Ya te digo, tenés una admiradora acá en Instagram. Cuatro. ¿Eh? Cuatro. Mi mamá, mi señora y mi hija. Y ella, chica, cinco. Muy bueno. Bien, muy bien, ¿eh? Bueno, tenemos un llamado al aire. El más esperado, ¿no? Ah, no. Tenemos acá un llamado de Martín de vuelta, que habló hace un par de semanas con nosotros. Queremos hablar un poco. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Hola, Carlos, ¿cómo andás? Bien. Queremos hablar un poco sobre el tema del día de hoy, de estos días, sobre lo que está pasando más que nada en los colegios secundarios, ¿no? Con la toma de los colegios y con, bueno, con las amenazas de bomba y todas esas cosas. A ver, queremos saber tu opinión, vos como docente. Hola. Bueno, mira, como hablamos la otra vez, hola. Sí, hola, te escuchamos. Bueno, sí. Como hablamos la otra vez, es un... viene sucediendo hace tiempo. La reforma educativa de los secundarios tiene ya varios años, y principalmente lo que se está rechazando es a la reforma educativa de estas escuelas del futuro. Sí, a ver, ¿vos estás de acuerdo con que los chicos tomen los colegios y se hagan cargo, se hagan dueños de los colegios y que hagan lo que quieran? Bueno, mira, lo que sucede es que es una manera de expresarse desde la comunidad educativa, porque en las tomas no es que solamente están los alumnos dentro de las escuelas, sino que toda la comunidad educativa, incluyendo docentes y también los padres, acompañan. Está, yo creo, no sé, mi opinión, los chicos toman los colegios, se hacen cargo, llevan los colchones, se llevan a sus novios, a ver, quedan, o sea, es tierra de nadie eso, porque la tenemos por experiencia en colegios. Sí, yo tuve experiencia en eso, porque no sé si ubicás, Martín, el Rolfo Walsh, ahí estuve yo, haciendo el secundario. Sí, hace años también tomaron el colegio y hicieron lo mismo, sí, porque igual en ese tiempo estaba el otro gobierno. Pero esta toma es más que nada porque no apoyan la nueva reforma educativa del nuevo gobierno de ahora. A lo que voy, yo tampoco estoy de acuerdo con que hagan eso. Bueno, ¿vos qué opinas? Yo creo que, no sé. Sí. No, yo creo que los chicos hacen lo que quieren. Me parece que vayan y... También que protesten, me parece perfecto, esté el gobierno que esté, que protesten cuando por aumentos, por lo que sea, estoy totalmente de acuerdo. Pero de ahí a que los chicos tomen un colegio y se hagan el dueño de los colegios, no sé, quiero saber tu opinión. No, bueno, por eso te digo, obviamente que el método muchas veces es el criticado por, bueno, que es más fácil que ponerse a pensar realmente en el problema de fondo, porque más que nada no están abiertos, se cierran los canales de diálogo. Y los chicos, obviamente, su manera de expresarse, su manera de que quizás le den un poco más de bola, es tomando los colegios. Nadie quiere tomar un colegio para, obviamente, ir a escuchar música o a estar de joda, pero obviamente es una manera de meter un poco de presión. Pero obvio, yo tampoco estoy de acuerdo en que si hay una toma de escuela, entre gente que no es de la escuela o se realicen actividades que no tienen que ver directamente con el conflicto. Bueno, ya que estamos, a ver, si querés participar de la consigna. ¿Tenés algún momento alegre de tu infancia? Mirá, la verdad que lo he leído en la semana, la consigna, la propuesta, muchísimas, pero hablando de escuelas, tener la posibilidad de, más que nada, compartir con amigos, hoy en día, después de casi 25 años, muchísimas anécdotas vividas en la escuela, ya sea desde la famosa tirar la bombita de olor, oh. No sé, molestar a algún tipo de profesor con la pelada, con la manera de vestirse, pero bueno, obviamente siempre con esta picardía adolescente, pero nunca faltando el respeto ni generando un conflicto mayor. Bueno, ¿y hoy te gusta que te lo hagan a vos, que te tienen una bombita de olor o que te...? ¿No? ¿Sí, paciente? No, mira, yo la verdad que ya esto lo hemos hablado en otras oportunidades, trato de que los chicos en la escuela sean felices. Obviamente que no vamos a querer que nos tiren una bombita de olor porque nos tenemos que ir de la... Más que nada digo que los chicos se lleven un lindo recuerdo de la escuela, ya sea primaria o secundaria, y más que nada digo que en los momentos que estén dentro de la escuela los pibes sean felices y no se sientan presionados, no se sientan aburridos, y encuentren un espacio de diálogo y posiblemente de futuros grandes amigos para el resto de su vida. Sí, yo creo que las amistades que tenés en la primaria o en la secundaria son las que te quedan el resto de tu vida, me parece, ¿no? Mi opinión. Bueno, recién tenemos acá una profe de teatro que también nos hablaba sobre el tema de los chicos, del tema de cómo sacarlos un poquito de la calle, cómo entretenerlos, las cosas que hacen. O sea, hoy hice un programa también dedicado a chicos, ¿no es cierto? La estuve escuchando y la verdad que comparto varias de sus palabras, porque si bien los chicos están muy metidos, inmersos en las nuevas tecnologías, Ahí hablaban de los youtubers y mismo el adulto, ¿no?, que le cuesta mucho despegarse del celular. No tenemos que corrernos de ese lado, tenemos que acercarnos también a la tecnología y obviamente utilizarla a favor y que no sea un medio donde los chicos pierdan el interés por las cosas lindas que tiene la escuela, que tiene el teatro y que tiene esto de compartir con el otro. Te está escuchando Azul, y cuando dijiste el tema del celular, estaba mandando mensajitos, largó el celular, lo largó y bueno, te escuchó a vos, porque te quiere, sabes que Azul te quiere y sabes que te respetó siempre. Bueno, estamos muy contentos que hayas hablado de vuelta con nosotros. Me gustaría, una pequeña frasecita hablando de este tema, que formar futuros ciudadanos críticos, reflexivos, activos, con memorias, requiere una reforma educativa, pero la reforma educativa tiene que ser consultada con toda la comunidad y no que sea una decisión unilateral de un gobierno de turno. Había un tema de Facundo Cabral que decía: no crezca mi niño, no crezca jamás, los grandes al mundo le hacen mucho mal. Me parece que ojalá podamos detener a veces el tiempo en alguno de esos momentos que nos hicieron tan felices, ¿no? Totalmente, y si nosotros los adultos no somos felices con las cosas que hacemos o con nuestros trabajos, nuestras profesiones, nuestra familia, la verdad que inculcárselo a los chicos parece que va a ser una tarea más difícil. Bueno, Martín, un gusto nuevamente, gracias por comunicarte, gracias por escucharnos y bueno, te mandamos un saludo y seguimos con el programa, gracias. Pero atento, gracias. Chao, gracias Martín. Chao. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontrarnos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda.

Lo que él hacía, que era hasta las 18 horas, por ejemplo, la hora de trabajo, no, después de eso juntaba a todas las personas, a toda la gente que tenía a su cargo, que eran ayudantes, oficiales, operarios, y le hacía practicar una obra de teatro. Esto cambiaba fundamentalmente la relación de mi padre respecto de la gente en cuanto ascendiente, y cambiaba también la forma de pensar y las características de las personas, que eran gente normal, común, pero un día determinado en el teatro del municipio se presentaban como los artistas que daban esa obra. Esto me dejó muy, muy enganchado, ahora que pienso, y por eso es que me gusta tanto el teatro en este momento. Él tenía otras características porque era profesor de guitarra también, o sea que estaba muy vinculado al artístico. Pero bueno, fundamentalmente esto era lo que quería contar. Hola chicos de Boomerang, soy Diego de Villaluro. Bueno, en cuanto a la consigna, lo que más me acuerdo de mi infancia es jugar en la calle, al fútbol, andar en bicicleta, que mi vieja me tenía que salir a buscar para que entre a comer. Creo que esos eran los más lindos recuerdos de la infancia, que podíamos andar todos por la calle sin ningún tipo de problema. Bueno, lindas anécdotas están contando los oyentes hasta ahora. La verdad que está difícil la decisión, difícil, pero todavía hay bastantes por decir, ¿o no? Sí, hay más. Bueno, 9 y 10 son, ya estamos de la última hora de Boomerang, por la vecindad radio. Bueno, el segundo tema a hablar es algo que, bueno, que se habló hace años y salió algo nuevo. ¿Se acuerdan de Antonio Marchi? El titular de Futbolistas Argentinos Agremiados. Bueno, hace poco estuvimos hablando con Rodrigo Cebolla, que es uno de los que juega ahí. Es una juntada de jugadores que están libres. Se juntan ahí a una sección de entrenamientos. Marchi está procesado. La jueza Cervini, que está hace mucho investigando el tema de fútbol para todos. Bueno, y Marchi está como la mira principal. Lo embarga por desvío de fondos del reciente dicho Fútbol para Todos. Al mismo tiempo están también Carlos Alberto Pandolfi, Norberto Francisco Monteleone y Raúl Pagano. Esos son los cuatro que están procesados debido a ese mismo caso. La mismísima Cervini empezó a avanzar en el caso y había recordado que en el 2009 la AFA había cedido una fundación de equivalente de 2% de las sumas de brutas totales que recibía el Estado tras la transmisión de los partidos. Y en ese momento la gobernaba el kirchnerismo. Solamente para decir, no lo digo para contradecir nada. Entonces empieza a dictar el sobreseimiento también de Raúl Cracno y Sergio Daniel Segue, que serían los miembros de esa AFA de antes, una AFA bastante mafiosa. Yo lo digo sin ninguna vergüenza. Y también el 17 de marzo de este año se había dispuesto el embargo preventivo de dos cuentas que pertenecen a la Fundación El Futbolista. Se habla de un monto de $2.191.881. Una cuenta de seguridad, una caja de seguridad del Banco Santander que contiene $650.000 a nombre de la Fundación El Futbolista. Esa mismísima fundación que también mucho que sospechar. Pero igual Marchi hace bastante tiempo que está complicado y en proceso, pero eso es algo nuevo que salió hace poquito. Todavía no se sabe si lo van a meter preso o no a Marchi. Opinión personal que sí debería estar, todos los de la AFA deberían estar presos. Todos. No, todos los de la anterior AFA. Yo no digo los de ahora, los de ahora no están haciendo, algunas cosas no están haciendo bien, pero debería mejorarlos. Bueno, una pregunta, Lucas. Sí. Sí. ¿Qué pasa con Carlitos? Que no lo quieren ni en China. Ni en el ni el banco lo va. ¿Qué pasó? Sí, el nuevo, sí, es verdad, el nuevo director técnico de Shanghai Genoa ya dijo que no lo va a tener en cuenta ni en el banco a Carlitos por su sobrepeso. Ya lo había dicho hace bastante tiempo. Lo mismo con Guarín, el colombiano, Guarín. La verdad que no sé qué quiere armar un equipo nuevo, está bien. Y bueno, yo pienso que está cada vez más cerca el regreso de Tevez a Boca. Está muy cerca. O está más cerca de los 100 kilos. Bueno. No, hay bastantes jugadores peores que tuvieron varios bardos de sobrepeso, como por ejemplo el ogro Fabiani hace bastante tiempo. Y era Cardona también, le dicen gordito, que tiene mucho peso. Pero yo pienso que va a volver. Tevez ya está cerca de su vuelta. Ya habló con Argelis un tiempo, tomaron un matecito acá cuando Tevez vino acá. Y creo que la vuelta está cerca, pero todavía no hay que cantar victoria. Bueno, muy bien. Señor Carlos. Señor. Tercer señor tema. Carlos, no tengo señor. Problema. Bueno, usted quería participar algo sobre los chicos, sobre los colegios. ¿Qué estaba diciendo? Algo muy interesante. Lo que pasa es que nosotros opinamos, digamos, cautamente, porque cuando éramos niños, primero que ninguno discutía con un maestro. Se hacía lo que el maestro decía. Exactamente. Y aquí tengo, si sirve, una anécdota de mi pago. Fue alguien a decirle al padre, un niño por supuesto, que el maestro estaba en la cuneta, en el agua, caído y borracho. Y el padre le dijo: "Shh, el maestro sabe lo que hace". Exagerando el respeto, digamos, ¿no? O la ignorancia, como quieran. Y nosotros, yo te digo, llegábamos con olor a mandarina a casa y ¿de dónde la sacaste? Y un chirlito. Es decir, menos íbamos a opinar de cambiar nada de la escuela. El maestro y los padres se respetaban. Y los padres. Yo siempre dije, la casa es el hogar, el primero. La escuela es el segundo. Pero a veces la escuela se transforma en el primero. Porque en la casa flaquea. Sí. Y yo me refiero a la disciplina. Yo con esto cierro. Una pregunta, sí, antes que sigas. Sí. ¿Qué hubiera pasado si hace, cuando vos ibas al colegio, uh-huh, o cuando yo iba al colegio, le hubiéramos dicho a nuestras madres, vamos a tomar el colegio porque... Por favor. ni siquiera imaginar. No, por Dios. No. Bueno. Nosotros, por eso te digo, yo tengo 6 hermanos de la primer mujer de papá, de los cuales aún quedan 3. Tengo un hermano de 94 años. Y después somos 4 de mamá. Sí. De los 10 no salió ninguno más que trabajador. Algunos más, otros menos, pero era fácil torcerse los primeros. Porque la madre no estaba. Por supuesto. Y sin embargo, ¿por qué? Porque estaba la escuela. Correcto. Y nosotros no tenemos... Sí, los 2 últimos se recibieron, pero yo 6º grado y a laburar, a poner lomo. ¿Viste? Bueno. Gracias a Dios. Y a cantar. Ah, sí, eso toda la vida. Bueno. Espero que podamos seguir. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Hay un tema también que nació, digamos que a veces uno siente que se está ahogando y se va hacia el fondo y de la pileta. Y al patear el fondo se puede llegar a salir a flote o a empezar a salir, por lo menos. Así nació esta samba. Para todos ustedes. Viví por el canto y el amor. Después, cuando la flor se deshojó, mató el otoño mi verano y el dolor oscureció mi mundo y enmudeció mi voz. Transitando los caminos sin querer del mañana, del hoy y del ayer, me encuentro con un hombre que soy yo y sé que volveré a cantar aún sin voz. Canto nuevamente y al cantar Presiento que yo puedo renacer, que no basta un amor para matar todo el amor que hay dentro de mi ser. Amor que cada día dará más, porque el amor es dar y siempre da. Viví mi canto escrito y no cantado, coplas que sin salir fueron entrando, canción sin voz, río sin puente y caminando. Encuentro al fin mi voz, tu ausencia me dejó mudo y sin luz, y al recobrar el sonido de mi voz, cansado ya de soportar la cruz, vuelvo a sentir, vuelvo a cantar, vuelvo a ser yo. Canto nuevamente y al cantar presiento que yo puedo renacer, que no basta un amor para matar todo el amor que hay dentro de mi ser. Amor que cada día dará más, porque el amor es dar y siempre dar. Muy bien, la verdad que son temas muy emocionantes, las letras terribles. Muchas gracias, Carlos. Bueno, a ver, quiero seguir yo. Quiero ver un poquito más sobre los temas que me pertenecen, ¿no? Estábamos hablando de recién de menopausia, estábamos hablando de osteoporosis. Los tratamientos para la osteoporosis hoy por hoy son muy sencillos, pero muy largos a la vez, ¿sí? Tratamiento con calcio, el calcio no siempre se tolera bien, o sea, se han hecho cosas nuevas porque los calcios son mal tolerados, provocan inflamación intestinal, entre otras cosas. Fijadores de calcio que hay de una toma semanal, de una toma mensual. Nuevos medicamentos que son inyectables, de una inyección anual incluso, es lo último que salió para la osteoporosis. Con respecto a las infecciones urinarias, como dije hace un rato, tiene que ver con la atrofia vaginal también. No solamente se dan antibióticos, a veces hay síntomas de infecciones urinarias, ardor al orinar, y sin embargo no hay bichos, no hay gérmenes, no hay bacterias, y el ardor es simplemente por una atrofia, por una falta hormonal. Una sequedad vaginal provoca infecciones urinarias a repetición. También podemos hablar de lo que es cáncer de ovario, que eso es algo positivo para la menopáusica, o sea, tiene menos riesgo de cáncer ovárico. ¿Qué pasa con el cáncer ovárico? Es uno de los tumores que no da síntomas. Ni siquiera a veces con ecografías podemos verlo, y hay que hacer un estudio, que es un estudio, un marcador tumoral que se llama CA125, que es el único que nos puede descubrir un cáncer de ovario. A veces las mujeres lo tienen, no lo saben, simplemente una distensión abdominal, vas al médico clínico y te dice, son gases, anda a tu ginecólogo, consultás, es una ecografía transvaginal y no aparece nada, y bueno. Y hablemos también sobre el cáncer endometrio, que es también importante en la menopáusica, donde hay un engrosamiento del endometrio, donde hay metrorragias. Mi idea y la idea de los médicos en general, un lema que dice, toda hemorragia un año después de haber cortado la menstruación, una metrorragia de la posmenopausia, es un cáncer de endometrio hasta que no se demuestre lo contrario. Después se harán los estudios y se verá a qué se debe, ¿sí? Después tenemos un montón de otras cosas. Acá hacemos tratamiento en combinación con los psicólogos, porque la menopausia entran en depresión, entran problemas tiroideos, alteraciones hormonales, sofocos, calores, que ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Las más importantes son los sofocos, las primeras que aparecen, alteraciones en el ciclo menstrual, empiezas a menstruar cada 40, cada 50, cada 60 días, cada 3 meses. Recién estás en menopausia total cuando hace un año que no menstruaste. Mientras tanto son síntomas. Tenemos el climaterio, que son los síntomas previos a la menopausia, la premenopausia, donde aparecen los calores, la menopausia, que es el primer año sin ciclo, y la posmenopausia, después del primer año, ¿sí? Bueno,

Boomerang. Bueno, el momento más feliz de mi vida era cuando esperaba que lloviera y enfrente de mi casa había un campito que nosotros nos juntamos a jugar a la pelota. Entonces, cuando llovía y estaba todo inundado, era el momento más feliz de mi vida, porque ahí cuando nos embarrábamos, nos suciábamos. Así que, bueno, ese era el momento más feliz de mi vida. Obvio que a mi vieja no le gustaba nada, pero bueno, yo lo disfrutaba. Así que, bueno, soy Jorge de Villarreal. Hola, soy Analía, soy de Villa Devoto. Bueno, el momento más importante de mi infancia era cuando me iba de vacaciones con mis abuelos. Bueno, tenemos una llamada en vivo, una muy esperada llamada de una corresponsal desde México que nos va a poner al tanto de todos los acontecimientos que están pasando en este momento. Buenas noches, María, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, ¿cómo están ustedes? Bien. Bueno, contanos un poquito cómo se está viviendo ahí el tema de los terremotos. Contanos. Bueno, esto es algo particular, sobre todo para un argentino que no está acostumbrado porque no nacimos en una tierra que tiemble. Es un poco difícil de explicarlo, no tiene ni punto de comparación lo que es vivirlo, pero bueno, a ver si les puedo contar. Digo, este es un país que se mueve mucho y yo llevo 17 años acá y he vivido muchísimos temblores, pero esta vez sí fue realmente, creo que el 100% de la gente que lo comentás y lo compartís es creí que se terminaba el mundo. O sea, El 19 de septiembre todos creímos que era el apocalipsis acá. Fue espantoso. Fue muy curioso justamente porque ese mismo día a las 11 de la mañana ya se había anunciado desde hace varios días, como todos los años se hace un simulacro, ¿no?, porque se cumple el aniversario del famoso terremoto del 85, que fue también catastrófico, que ahí sí, bueno, hubo, no te sé decir la cifra porque ni siquiera la han hecho oficial, porque ni ellos saben, pero creo que superó los 20.000 muertos. No te quiero inventar, pero fue descomunal. Entonces, se hace todos los años simulacro. ¿Me escuchan? Sí, totalmente. Ah, va, bueno. Entonces, sonó la alerta sísmica, que es escalofriante. Lo peor que puedes escuchar es la alerta sísmica. Pero bueno, ya estábamos todos concientizados que era simulacro. Entonces, bueno, tenés que seguir los protocolos, depende de dónde estés. Eso fue a las 11 de la mañana. De repente, a la 1:15, vuelve a sonar la alerta y todos nos miramos como diciendo, ¿qué pasó? ¿Otra vez simulacro? Y fue instantáneo. La alerta sísmica siempre suena unos 30, 40 segundos antes que sientas el movimiento, pero esta vez no llegó a sonar tanto, o sea, sonó e instantáneamente la tierra empezó a saltar como si estuvieras en el samba, o sea, literal, como si la ciudad fuera una bolita y la metías adentro del samba, una locura. Entonces, bueno, salimos todos corriendo para todos lados, te metes donde podés, o sea, en ese momento como que no tenés mucha conciencia de seguir un protocolo. O sea, salís corriendo donde sepas que no te va a aplastar nada. Y de repente sí se notó que fue muy fuerte, se cortó la luz en toda la ciudad, las líneas telefónicas colapsaron, no te podías comunicar con nadie, no sabías si la gente estaba bien, si no. Bueno, yo en mi caso tengo niños, entonces salí corriendo a la escuela de mis hijos, que gracias a Dios estaba a 2 cuadras, vi que estaba todo bien y me regresé a donde estaba y empecé a ver en la calle donde yo estaba en mi oficina, miré a lo lejos, más, no sé, ponele 10 calles, y vi, empecé a ver humo, que pensamos que era un incendio, y era un edificio que se había derrumbado. Entonces, cuando empezó a volver el internet y empezó la gente a comunicarse, empezó un caos porque se cayó una universidad, se cayeron edificios y se cayó una escuela, que bueno, digamos que fue como que el mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Fue lo más jodido porque, bueno, viste, cuando hay hay tantos niños involucrados es muy fuerte, sobre todo para los que somos papás, ¿no? Entonces, bueno, la ciudad paró, fue un caos absoluto, el que estaba arriba del auto no se podía mover, se colapsaron todas las avenidas, y bueno, empezó a pasar el tiempo y claro, habían edificios que aparte de estar... edificios muy viejos que se agrietaron al principio y dos horas después del sismo, ¡prum!, se derrumbaban, ¿no? Como el Jenga, literal, ¿no? Se rompía, se hacía una grieta, se rompía una columna, ¡pum!, abajo el edificio, como si fuera de juguete, de rastris. Tenemos viendo algunas fotos que mandaste, las publicamos en Facebook. La verdad que es terrible lo que se vio, porque aparte son fotos sacadas por vos directamente, o sea, no es un noticiero. Bueno, hay muchas fotos de esas que saqué yo cuando me movilicé también a las zonas de derrumbe para colaborar, porque lo que fue impresionante fue la sociedad salió a la calle con todo lo que tenían las casas en los trabajos a ayudar. Sí. Fue tan impresionante la solidaridad que hubo a nivel ser humano que no lo podés creer. Camionetas y camionetas y autos llenos de gente yendo y viniendo, llevando agua, llevando guantes, llevando medicinas, llevando cascos, llevando baldes para sacar los escombros. De verdad fue eso fue lo que más marcó el gobierno. ¿Qué te puedo decir? Una mierda. Perdón, no sé si... Decí lo que quieras. El gobierno brilló por su ausencia. Realmente fue una labor totalmente de la sociedad. Y bueno, y lo malo, lamentablemente, es que después de ya cumplimos una semana y media, la gente se empieza a olvidar, empieza a seguir con su vida. Pero quedó un rezago en los damnificados terribles, gente que se miles y miles de viviendas perdidas, y bueno, ahora quedan unos pequeños grupos muy muy comprometidos con el tema, donde por ejemplo yo soy parte de un grupo de amigos que varios tienen motos y otros autos, entonces estamos todos conectados con centros de acopio, y bueno, estos tienen por ejemplo, no sé, agua y frazadas y colchones, entonces los llevan al pueblo. Que tenés que ir, hay lugares que no puedes acceder con un vehículo porque son pueblitos tan chiquitos y tan pobres que se les cayó la casita que tenían, entonces van los chicos con la camioneta y luego la traspasan todo a motos y después terminan caminando cientos de metros para llegar, para que las cosas lleguen a las manos, porque el gobierno, viste, Cruz Roja y todas las entidades grandes mandaban camiones y camiones de ayuda, y cuando llegaban a las comunidades pequeñas, los intendentes, digamos, de las ciudades pequeñas, metían todo en depósitos para etiquetarlos, que eran donaciones del gobierno cuando eran donaciones del ciudadano, digamos, de la sociedad. Entonces, bueno, ya lo que quedan son grupos reducidos de gente que sigue ayudando, pero la verdad que fue terrible, Carlos, terrible. Hola, María. ¿María? Hola, María. Sí. Sí, ¿me escuchás, Mari? Sí, sí. ¿Cómo estás? Sí, te voy a preguntar lo mismo que le pregunté a la semana pasada. No sé si escuchaste, tuvimos a una corresponsal de allá, de Miami, hablando sobre el pasado huracán Irma. Sí. Y yo le había preguntado, porque está pasando todo de repente, el huracán Irma, el María, todo junto, y ahora esto de México que pasó... le había preguntado si es todo de casualidad o es una señal que nos mandan de allá. Porque hay un evangelio de la Biblia que dice que como que el mundo dejará de existir o algo así. Creo que fue Mateo el que dijo eso. Primero te voy a preguntar, ¿sos católica? María. Te estoy perdiendo un poquito... te escuché un poco entrecortado, creo que entendí lo que me estás preguntando. Bueno, eso creo que ya viene, depende de lo que crea cada uno. Yo soy un poco escéptica con ese tema. Yo creo que más bien es un poco el descuido que tenemos todos por el planeta. Digo, también está bastante como que comprobado que el calentamiento global y todo el daño que estamos haciendo a los seres humanos está provocando esto. No sé qué tengan que ver los huracanes, por ejemplo, pero en el caso de los sismos, realmente, bueno, estamos en una zona geográfica muy complicada, estamos en medio de la falla de San Andrés, que, bueno, se dice que está destinado a desaparecer algún día la zona de California, etcétera, pero acá ya toda la vida fue así. Digo, no sé si sea casualidad o causalidad que se junten todos estos fenómenos en este momento, pero bueno, muchos dicen que también es un llamado de atención de la Madre Tierra que dice paren un poco de hacerme daño. Sí, sí. Otra cosa más, acá en Argentina pasamos muchísimas cosas de México. Mandaron a un par de periodistas de argentinos allá a cubrir el hecho y no escuché ni un discurso del presidente Peña Nieto. No hizo nada al respecto, ¿no? O quizás dijo algo y no lo... Bueno, estuvo haciendo presencia como figurita, ¿viste? Como hacen todos. Se presentó en las placitas a decir tres palabras y a que la gente lo aplauda como si eso fuera que está el gobierno ayudando a ese pueblo. No, la verdad que, como te dije antes, brillaron por su ausencia todos. Esto fue una labor 100% de la sociedad mexicana que la verdad... Que dentro de los años que llevo yo acá y que muchos extranjeros vivimos acá y tenemos a veces como que muchas cosas que chocamos por cuestiones culturales o lo que sea, en este momento mis respetos y me saco el sombrero porque amo el país donde vivo por la gente. Nunca había visto una cosa así, nunca. Fue impresionante cómo la gente se ha metido abajo de los escombros arriesgando su vida por alguien que ni siquiera conoce. ¿Y Estados Unidos ayudó también? Bueno, llegaron brigadas de Japón, llegaron brigadas de Israel, llegaron brigadas de Ecuador. Te digo las que más escuché nombrar, sobre todo los japoneses, porque traían tecnología, obviamente, de punta para poder localizar vida adentro de los escombros. Pero fueron como que los que vi que más se pusieron la camiseta. Estados Unidos no vi mucho. Digo, capaz que sí... llegaron, pero no fueron tan destacados como los japoneses. Más que Estados Unidos, Trump ayudó. Bueno. No, ¿qué va a ayudar? No, no va a ayudar. Lo que importa es que hagas el muro y que no pasemos para allá. Bueno, María. Les voy a mandar una foto. Después les voy a mandar una foto del líder de los topos para que la suban en el Facebook, que lo ves y te lo comes. No podés creer, los topos son los la brigada rescatista, bueno, que viajan por el mundo a hacer rescates en un montón de catástrofes, no solamente acá, son muy conocidos, y ves al líder y te morís, es un capo. Así que les voy a mandar la foto para que la suban, y bueno, con mucho gusto lo que necesiten de acá de México, como dicen acá, mi casa es su casa. Muy bien. Bueno, María, gracias, estamos... re contentos porque nos hayas podido aceptar esta comunicación, y la verdad un gusto. Y bueno, recalculando porque me quedé, perdón. Y bueno, gracias por todo, y te hago una pregunta yo a vos ahora que no tiene nada que ver con el sismo ni con nada. ¿Cuándo volvés acá? ¿Cuándo estás acá en Argentina de vuelta? ¿A vivir? No. ¿A visitar? Te tengo que hacer el pap, no sé si te acordás. Bueno, mira, creo, no sé, pero voy a tratar de ir la semana que viene porque voy a ser tía abuela. Sí. Felicitaciones. Ah, bueno, felicitaciones. Entonces por ahí te toca, ¿no? Te toca el control. Hola. Te perdimos, Mari, ¿qué pasó? Reconectando. Bueno, no, me gustó la charla que tuvimos con ella, y desde acá le deseamos fuerza a todo el pueblo mexicano, que la verdad es gente divina. ¿Te acordás que fuimos? Sí, fuimos hace años y la verdad nos atendieron re bien. Se nota que viven muy alegres ellos. Para ellos todos los días es verano. Pero bueno, ese momento feo que pasaron se entiende y mucho. Y bueno, fuerza para el pueblo mexicano. Bueno, yo ahora vamos a pasar un poco el We Are the World, tanto tan hablado. Ahora sí. Pero quiero primero decir, Gracias a Cantina Don Ricardo Restobar, que es la que nos da la cena todas las noches, todos los viernes, a los ganadores de la consigna, ¿sí? En Ambrosetti 704, ¿sí? Que me parece que hoy van a estar yendo, los ganadores de la semana pasada van a estar yendo a comer esas delicias, ¿sí? Y también quería hacer un pequeño comentario sobre unos compañeros que tienen un programa de radio espectacular en Radio Beat, un programa que se llama ACB, que es para recomendar, también una radio online. Y bueno, vayamos al tan esperado We Are The World en español, que es un temón. Escúchenlo porque no se lo pueden perder. Pray for Mexico. Necesitan un nuevo amanecer. Hay que ayudar, tenemos el deber. No hay que esperar que sea el otro el que va a actuar. Cuando el dolor a tu puerta pueda tocar. Para triunfar tenemos que entender. Solos amor, solos el mundo, solos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Ayudar con compasión, firmeza y hermandad. Somos amor, somos el mundo, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro. Llenos de esperanza, podemos rescatar la fe que nos puede salvar. Estamos juntos tú y yo, juntos tú y yo. Tantos necesitan un nuevo amanecer. Y solamente juntos, juntos, volveremos a renacer. Somos amor, somos amor, somos el mundo. Estamos unidos, somos la luz que lo más oscuro. hablando Daddy Yankee y Pitbull ahí hablando, cantando justo, hablo. Muy buen tema, de We Are The World en español. Que a ver si me olvido, seguramente me voy a olvidar de un artista, pero está Shakira, Luis Fonsi, Daddy, Pitbull, los mencionados recién, Chayanne, Cristian Castro. Cristian Castro, creo que me hizo seguramente algo. Me Vicente Fernández, está, bueno, tú ya dijiste Shakira, Gloria Estefan. Gloria Estefan también. No, sí, yo. Ricky Martin. Ricky, y no me acuerdo si estaba también. Luis Fonsi, ya lo dije. No me acuerdo si estaba Eros Ramazzotti. No estaba. ¿No está Ramazzotti? No, pero está. Bueno. No. Bueno, seguimos, Lucas. ¿Tenés algún otro tema o pasamos a las efemérides? Bien, bueno, traje un tercer tema. Un cuarto, de si es posible. Bueno, pero ya traje un tercero. Que tiene que ver con una pequeña crisis que está pasando la NBA en este momento. Ya en octubre vuelve esta liga poderosísima. Pero el comisionado de la NBA, Adam Silver, dijo que hay 14 de los 30 equipos que están sufriendo pérdidas millonarias. Que para la NBA, primero que nada, firmó un contrato televisivo de 24 mil millones de dólares. De derechos televisivos. Muchísimo. Bueno, 9 equipos, los que tuvieron pérdidas millonarias son entre ellos Atlanta Hawks, Brooklyn Nets, el subcampeón Cleveland Cavaliers, Detroit, Memphis, San Antonio, donde juega Manu, entre otros. Después de años, de alrededor de 60 millones de dólares, se saltó 63 a 94 millones en solo 2 temporadas, con el tema de los ingresos, ¿no? Y también voy a destacar algo, que el peor equipo de la NBA, todos lo dicen, son los Lakers, en donde se retiró el gran Kobe Bryant, que es uno de los mejores jugadores de la historia del básquet. Cuando Kobe Bryant se retiró, el hábito financiero de los Lakers era maravilloso. Tenía una ganancia de 115 millones de dólares. Entonces los dueños de los equipos que tienen pérdidas quieren que haya una ampliación con nuevas franquicias que paguen una cuota que le permitan reducir las pérdidas. Y los que tienen beneficios reiteran que defienden que ha llegado el momento de que las franquicias que no sean rentables se muden a otra sede. Esa es una de las soluciones que han decretado los dueños de esas franquicias que tuvieron una pérdida millonaria. Sí, tenemos un audio de último momento, ¿no? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo para toda la mesa ahí. Bueno, nada más, yo si me tengo que acordar de algo de la infancia, una anécdota, yo en realidad me voy a... Uno no quiere comparar con la época de antes con la de ahora, ¿no? Pero, qué sé yo, jugar al fútbol en la calle, andar en bicicleta hasta las 5 o 6 de la tarde, jugar a la paleta, figuritas. Tengo 43 años, tampoco tengo un montón, pero qué sé yo, yo veo a los chicos hoy que están mucho más el tiempo atrás de una computadora con la tecnología y no disfrutan, qué sé yo, capaz de un rato libre a la tarde. Y eso, nada más. No sé si es una anécdota, pero acordarme esos momentos lindos que vivíamos nosotros cuando éramos chicos y ahora capaz que eso se está perdiendo. Bueno, mando un abrazo grande a toda la audiencia y los escucho siempre. Me llamo Martín Ascuénaga, soy acá de Villa Soldati. Les mando un abrazo. Te digo, comparto lo tuyo, porque yo también mi infancia se destacó más en eso que en la play. Iba a jugar a la pelota mucho, hasta mis tiempos de secundario también. Con mis amigos nos juntábamos en nuestra plaza que nos queda a 3 cuadras. La cancha era una mierda, pero nos divertíamos mucho. Estaba hecha con asfalto, o sea, no te podías tirar al piso porque te raspabas. Era terrible esa cancha. Bueno, y después ya más grandes no nos juntamos mucho. a juntar pelota, a jugar la pelota, pero si nos juntamos, juntamos a una cancha muy buena, otra que es paga, pero muy buena. Pero mi infancia sí, se destacó en esa plaza que tenemos a tres cuadras, que había una canchita chiquitita que todo el tiempo se... La pelota se colgaba en las vías todo el tiempo, se fue a la vía del tren porque la canchita estaba justo ahí enfrente de la vía de las vías. Y todo el tiempo teníamos que ir a buscarla. La cancha no era muy buena, pero era... Nos divertimos bastante. Y otra cosa, lindo tema que estás escuchando, el de Carlos Vives. Déjame robarte un beso. Y bueno, ¿y qué puedo decir? Yo jugaba al hoyo pelota, yo jugaba al patrón de la vereda, yo jugaba a... ¿Qué es el hoyo pelota? ¿Es como el golf? Son juegos de mi época. Al chupi, con la figurita, al punto. No, sí, yo también lo jugaba al punto. Pará, al chupi yo jugaba con las figuritas, esas figuritas del Mundial 2006 que yo coleccionaba, bueno. Con las figuritas repetidas. A ver, lo que me escuchan, ¿quién se acuerda del Lata y Nola? Vos no sabés. Del Late y el Nola. Late, no sé. late, Nola, Late, Nola. ¡Nola! Te cambiaba la figurita con otro. Ah, mirá vos, qué interesante. Por ejemplo, me acuerdo que hacía intercambio con... Me acuerdo, ¿no? En el tiempo de las figuritas de clausura 2005 que estaba Luchetti atajando en Banfield. Yo la tenía como 5.000 veces. Y un compañero me decía, ¡Nola, Nola, Nola! Bueno... Entonces yo miraba las figuritas de él y decía late, como que la tengo, late, no, la bueno, chau, toma esta, dame esta, ya está. Y ahí intercambiamos figuritas y con eso vamos a Chupi también, así, y dábamos vuelta la, como si fuera el Bottle Challenger ahora, que darle vuelta así la botella, uh-huh. Bueno, algo parecido pero con figuritas. ¿Qué opinás, Daniela? Sí, también, yo juntaba figuritas y jugaba, nada, de un montón, yo junté de todo, me encantaban las figuritas. Yo me acuerdo que el único álbum que coleccioné era el mencionado, el de Clausura 2005, el Mundial no lo logré completar. Yo junté un montón. ¿Llenaste alguna vez un álbum de figuritas? Sí, llené, y en la época, en ese momento, los que hacían ese, bueno, tampoco fue hace tanto, pero me acuerdo que si llevabas el álbum lleno, te daban un premio. Sí, es verdad. Había una, que no me acuerdo cuál fue, pero sé que llené el álbum y lo llevé a... Pero ahora podés comprar las figuritas sí, que te faltan. Sí, eso que hacen ahora en el parque, eso sí, no, ahora sí no, no. En ese momento era el comprar los sobres, mi abuela me compraba, me traía muchos. ¿Vos te acordás de Late Nola, no? Sí, sí, obvio, Late, Nola, Nola. Sí, pero... él no me entendió. Claro. ¿Y por qué no atacan chicos? Mi nene, como le digo yo, mis alumnos van al parque a comprar las que le faltan. Y ahí y se pierde un poco la emoción. También, ¿no? Esa sensación hermosa. No, yo les digo mis nenes a mis alumnos, a los que si alguno está escuchando, que a los papás les conté a algunos que iba a estar acá, les mando un beso. Sí. Y también quería saludar a la gente del espacio donde doy las clases, es el espacio.arte, que queda en el barrio de Flores, un espacio hermoso, es un teatro en el que también, bueno, se dictan diferentes tipos de clases, en Bonorino 274, y que también tiene un bar muy lindo que reinauguró hace poco y que tiene una oferta muy linda para el barrio, algo nuevo. Así que, bueno, quería contarlo porque, bueno, y también si alguno tiene ganas de estudiar teatro, hay teatro para adultos, adolescentes, y mis clases para chicos. Y en realidad yo tengo también una franja un poquito más grande, hasta 15 años. Así que si ¿tienes alguna página, algo sí, para ubicarte? Mi Facebook, en el que tengo más que nada las publicaciones, que es Dana Marchesi, como suena, CHSI. Y si no, puedo dejar el teléfono, el fijo al que pueden dejar mensajes para las clases de teatro, que es el 6699-1414. Me dejan un mensaje con algún teléfono para que yo los llame y les cuento bien cómo son los talleres y de qué tratan. Para los chicos es el teléfono, ¿eh? Para los chicos que quieren hacer teatro, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y sus padres. ¿Cómo? No, pero porque averiguan, son los que llaman para averiguar por los chicos. Ah, bueno. Para que los chicos no llaman a sus padres. Ah, bueno. Por eso. ¿Alguna vez hiciste algo con adultos? ¿Clases? Sí, como actriz, pero clases no. En realidad, los más grandes que tuve sí fueron hasta quinto año, dando yo clases. Después sí, teatro hice diferentes formatos con adultos y teatro para adultos también. O sea, teatro no para niños, como el que estoy haciendo ahora, sí. ¿Es la primera vez que estás en la radio? Es la primera vez, creo que sí. ¿Y te gusta? Me encanta. Te digo, la verdad, me gustó no se mucho nota. La radio, me encantaría hacer radio, me parece además un... Te digo, la verdad, no se nota que sea la primera vez, porque se nota que tenés experiencia al hablar. Bueno, y porque es actriz. Claro, es bueno. El tema de la adicción tiene que ver y de la forma con el teatro y con la formación del actor. Es lo que yo trabajo también. Yo doy biblioteca en el cole en el que trabajo también. Y bueno, lo que tiene que ver con la lectura y con todo eso es la forma de hablar. Le mando saludos a mis compañeras de trabajo que me están escuchando. ¿Sí, qué edad tenés? No, eso no importa, la edad no se dice. Yo después te digo. ¿Puede ser? Ah, bueno, fuera de aire sí, lo puedes decir. ¿Por ahí? Bueno, bueno, gracias a gente que nos sigue en Facebook, Pablo, Gladys, bueno, varios, están todos viendo ahí, ¿sí? Dino, que ya te dije, seguís desde hoy. Bueno, el señor Carlos. El señor Carlos que estuvo jugando con la guitarrita mientras estábamos hablando con la de México. Bueno, vamos a las efemérides y cerramos con Carlos. Pero otra sorpresa, como la semana pasada. Las últimas efemérides las va a decir Daniela. Bueno. Okay. Bueno, pasamos al tema que elegimos para las efemérides y por algo lo elegimos. A ver cómo suena eso. Suena bien. Bueno, voy a empezar yo con lo mío, que es que hoy es 29 de septiembre. En 1973 muere el poeta Pablo Neruda, que creo que había escuchado algo en el andariego, que decían algo de Pablo Neruda. En 1980, el Guernica de Picasso es puesto a disposición en el gobierno español. Bueno, en 1985, para muchos lo consideran el mejor 5 del mundo. A ver si adivinás. Suñé. No. Redondo. Hoy fue el debut de Fernando Redondo, el ex argentino junior, digamos, que se inició ahí, el semillero del mundo. En 1998 se hizo oficial el retiro de Javier Castrilli, uno de los árbitros más polémicos de la historia del fútbol argentino. Es como decir ahora Delfino, Ceballos y esos polémicos arbitrajes de ahora. En 2003 el tenista Guillermo Coria se clasificó para el máster de finales de temporada que se juega, claro, que siempre se juega los fines de año. La noticia fue anunciada por la ATP y cuando aún restaban 10 torneos. Bueno, es el torneo que siempre disputan los 8 mejores del año. Y bueno, por ahora los primeros clasificados son Roger y Rafa de este año. En el 2013, en el éxito de Boca sobre Quilmes por 2-0, Riquelme se convirtió en el jugador que más partidos disputó en la Bombonera. Superando a Marzolini en 124 encuentros. Y la última mía, hoy cumpleaños, justo estaba hablando de la NBA. Hoy es el cumpleaños de Kevin Durant, el jugador de actualmente de Golden State Warriors, el campeón del año pasado. Hoy 29 de septiembre, el día del inventor. Hoy 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. La Asamblea General de las Naciones Unidas celebra el 29 de septiembre el Día Mundial del Corazón. Las enfermedades cardiovasculares como el infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular son las más mortíferas en el mundo, cobrando 17,3 millones de vidas al año, ¿sí? Con las actividades originadas el 28 de septiembre de ese mismo año, y entonces para que el público conozca los métodos para reducir los riesgos cardiovasculares. En 1511 nace Servet, médico español. El médico español, bueno, me te además en color de micrófono, perdón. descubridor de métodos para realizar coagulaciones y trasplantes sanguíneos. En 1547 nace en esta fecha en Alcalá el escritor Miguel de Cervantes, como ya lo dijo Lucas. Bueno, después, ¿qué es lo que pasa hoy también? ¿Por qué ponemos este tema? En 1935 nace Jerry Lee Lewis, autor de este tema que nosotros los ochentosos lo conocemos. Es apodado The Killer, el cantautor y sería una alternativa frente a Elvis Presley, uno de los mejores rockeros del mundo. Y a ver si Daniela llega a ver, tenemos otras efemérides. En 1685 fue el traslado de San Miguel de Tucumán al lugar en el que hoy ocupa la ciudad argentina de Tucumán, a unos 60 kilómetros del anterior. En el año 1857, el gobernador de Argentina, Valentín Alsina, inaugura la primera línea ferroviaria del país con un trayecto de 10 kilómetros. Y esta última puedo decir que es mi preferida. Porque decida. En 1964 se publica por primera vez los episodios de Mafalda, personaje creado por el argentino Joaquín Lavado Quino. Es mi personaje preferido del mundo mundial. Bueno, supuse, por eso te lo dije decir a vos. No sabía, pero lo suponía. Absolutamente. Gracias. ¿Querés hacer radio? Cambio juez, sale la del teatro, entra el del señor Don Carlos, que ahí lo tenemos con su guitarrita loca, que está ahí jugando. Y sale Jerry Lee Lewis y tenemos a Carlos, Don Carlos. Este tema está dedicado a los señores mayores. ¿Eh? Invaden sentimientos de tortura al pensar que tu hermosura nunca será para mí. Me invade una especie de locura al mirarte fresca y pura caminando por ahí. Tus ojos que me turban al mirarme son capaces de alegrarme, también de hacerme sufrir. Tu boca, jugo de fruta madura, mezcla en mí odio y ternura, me mata y me hace vivir. Te amo con amor loco y celoso, sentimiento caprichoso, quiero arrancarte de mí. Te amo, pero como es un agravio, mantengo firme mis labios y nunca lo he de decir. Me siento infeliz con mi destino, quiero faltarte el respeto y abrirte mi corazón. Y pienso que yo puedo ser tu padre, y al sentirme responsable quiero pedirte perdón. No puedo soportar ya este infierno, me siento solo y enfermo, enfermo de tanto amar. Ahora solo me queda un camino, infeliz con mi destino de querer tanto y callar. Te amo con amor loco y celoso, sentimiento caprichoso, quiero arrancarte de mí. Te amo, pero como es un agravio, mantengo firme mis labios y nunca lo he de decir. Te amo con amor loco y celoso, sentimiento caprichoso, quiero arrancarte de mí. Para que lloremos, ¿no? Qué buenísimo. Qué bonito tema. Bonito cierre, además. Bonito cierre. Gracias. Bueno, vamos a despedirnos. Uh-huh. Acá. ¿Qué es ese, Don Carlos? Cabemos, ¿qué es ese? Bueno, vamos a despedirnos acá, toda la gente que estuvo haciendo Boomer en el día de hoy. Podemos cantar toda la noche. Un viernes más. Gracias, Carlos Herrera. gracias por sus, por ser un cantautor espectacular. Muchas gracias. Yo conocía sus temas porque ya me dio su disco. Me parece muy bueno y aparte autóctono de nuestro país. Gracias, Dani. Gracias por el ejemplo que le diste a los chicos. Gracias por todo lo que hablaste. Creo que todos coincidimos con que los chicos hoy en día necesitan ese apoyo, ese empuje. ¿Algún consejo final para cerrar? No, creo que los consejos no, pero sí estar con los chicos y que no dejen de jugar, que no dejemos nunca ninguno, aunque crezcamos, siempre juguemos. Prolongar la niñez lo más posible. Claro, jugar siempre. Eso gracias es lo por que yo creo. Perfecto. Bueno, nada más por hoy, gracias por otro viernes, gracias. Está lindo el día hoy. Está noche, no el día. Bueno, lindo porque es... Bueno, linda la noche, tenés razón, pero lindo, no hace frío, más o menos. Una noche hermosa para estar en el patio tomando mate, no importa la hora, tomando mate en el patio de su casa. O para estar comiendo en... En Don Ricardo, para estar comiendo de lo mejor. Ahora vamos a ver quién ganó el día de hoy, después lo pasamos por Face. Tenemos que votar, no sé, no acá va a salir todo por un papelito, por votación. Bueno, Lucas, tu palabra final para hoy. Gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir en Boomerang Radio, que es nuestro Facebook, y en @BoomerangLBR, que es el Twitter. Y en archive.org pueden encontrar todos los programas anteriores al nuestro y los demás. Y a mí me pueden ver mañana en Alcruz a las 12:30 bajo la conducción de Mati, nuestro operador. ¿Repetimos tu contacto? El Facebook, Dana Marchesi, Marchesi CHESI, y el teléfono al que me pueden dejar mensaje, que es un fijo, 6699-1414. Marchesi. Muchas gracias. Marchesi como el arquero Marchesin. Claro, como Marchesin, pero sin N. Claro, sin la N. Es fácil de recordar. Sí, las lombrices, los hermanos y dos veces el borracho. Ah, sí, el teléfono sí. Y usted, don Carlos, ¿hay algún lugar donde se puede ubicar, donde se pueda ver? ¿Va a ser algún show? ¿Va a ser algo? Por lo general yo trabajo en provincia. Más que nada provincia de Santa Fe, algún festival. Y acá tenemos una peñita a veces en Palermo, voy, pero digamos así, tranquilo. Bueno, cuando hagas una peña, decís, la publicamos en Facebook. Perfecto. Y te vamos a ver todos. Perfecto, cómo no. ¿Sí? Cómo no, con gusto. Bueno, chau, hijo. Chau, chau, nos vemos, buenas noches. Y te faltó tu palabra final. Chau, chau, hijo. Chau, pa. Ah, bueno. Muchas gracias a todos. ¿Quieres hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos.